persistiré, aunque el mundo me niegue toda la razón, aunque me augure una gran desilusión, pues sé que ha de triunfar mi corazón. Insistiré, hay que enfrentarse a la vida con valor, hay que seguir los dictados del amor, vale la pena mantener esta ilusión, aunque el mundo me diga que debo dejarte yo. Persistiré, aunque todos me miren queriendo burlarse, insistiré, persistiré, aunque me auguren una gran desilusión, hay que enfrentarse a la vida con valor. Vale la pena sufrir por este amor. Persistiré, aunque el mundo me niegue toda la razón, aunque me auguren una gran desilusión, pues sé que ha de triunfar mi corazón. Insistiré, hay que enfrentarse a la vida con valor, hay que seguir los dictados del amor, vale la pena mantener esta ilusión. Aunque el mundo me diga que debo dejarte, yo persistiré, aunque todos me miren queriendo burlarse, insistiré, persistiré, aunque me auguren una gran desilusión, hay que enfrentarse a la vida con valor, vale la pena luchar por este amor, cariño, luchar por este amor, te quiero, luchar por este amor, todo eso eres, luchar por este amor, te quiero, luchar por este amor, sopa tapata, sopa tapata, sopa tapata, luchar por este amor. Persistir.